alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra dé todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los puertos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Hoy abordaremos los orígenes, el nacimiento de la clase obrera argentina. Para nosotros la historia del movimiento obrero es la historia de la lucha de clases, que se enciende con la introducción, en este caso, de las formas capitalistas y la consiguiente constitución del proletariado como clase. Para nosotros las luchas de nuestra clase están estrechamente ligadas a los esfuerzos por darse una organización y una ideología independiente de la burguesía. Mucho de lo que vamos a decir está extractado del trabajo de Rubén Íscaro, La historia del movimiento sindical, de Editorial Fundamento, del año 1973, que fue básicamente donde nos basamos para el desarrollo de este punteo, que reitero, tiene que ver con los antecedentes del nacimiento de nuestra clase obrera. En primer lugar queremos transmitir la definición, una de las definiciones de Lenin sobre las clases, ¿no? Decía Lenin, las clases son grandes grupos de personas que se diferencian unas de otras por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por su relación, en la mayoría de los casos fijada y formulada en la ley, con los medios de producción, por su papel en la organización social del trabajo y, en consecuencia, por la magnitud de la parte de la riqueza social de que disponen y el modo en que la obtienen. Las clases son grupos de personas, uno de los cuales puede apropiarse el trabajo del otro en virtud de los diferentes lugares que ocupan en un sistema de economía social determinado. Esto lo decía Lenin en el tomo 31, página 289 de las obras completas de la editorial Cartago, en su segunda edición, Buenos Aires, 1971. Y hablando de historia, nosotros también nos remitimos a Nicolás Íñigo Carrera, otro de los que abrevamos de él y los compañeros y compañeras del PINSA, mucho para lo que estamos haciendo y vamos a hacer en este programa. Y Nicolás Íñigo Carrera, en su libro La estrategia de la clase obrera 1936, de Editorial Madre de Plaza de Mayo del año 2004, nos decía que en la historiografía argentina se impone hoy como tendencia dominante una pretendida descripción o relato aséptico de los hechos ocurridos, realizada generalmente observando desde el orden establecido por representantes confesos del liberalismo y apologistas de la mitad del siglo XX, presentada casi como un paraíso para todos los que quisieran habitar el suelo argentino. En esa tendencia, la lucha de los obreros es generalmente dejada de lado, cuando no deliberadamente ocultada, haciendo un recorte arbitrario de la realidad. Y prosigue Íñigo Carrera diciendo esta afirmación del rol de la clase y de cómo estudiar a la clase obrera, más aún, dice, cuando tras una verdadera campaña de guerra psicológica se ha logrado imponer en las ciencias sociales y en cierta medida en la sociedad una visión que niega la existencia misma de la clase obrera. Hoy porque según dicen tiende a desaparecer debido a los cambios tecnológicos de los últimos años. Ayer, por la gran heterogeneidad y movilidad sociales que habrían caracterizado a la Argentina y que junto a la existencia de un Estado fuerte habrían hecho imposible la constitución de una identidad obrera. Y finaliza diciendo esta parte Iñigo Carreras, porque la manera de estudiar a los sectores populares para los sectores liberales no pasa por la observación de los enfrentamientos sociales. La concepción dominante acerca de cómo conocer la historia deja de lado la historia de las luchas de la clase obrera. Y decimos nosotros que entonces para nosotros la historia del movimiento obrero es la historia de la lucha de clases y, como decíamos anteriormente, la lucha de clases en el plano de la constitución del capitalismo se va conformando con la constitución de este y que dialécticamente para desarrollarse sí o sí la burguesía necesita crear a la clase trabajadora que en definitiva va a ser la encargada en la medida de que tome conciencia de su situación y pretenda resolverlo de sepultar el capitalismo por una nueva sociedad. Haciendo historia, historia de la clase obrera y del movimiento obrero, auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Haciendo historia, historia de la clase obrera y del movimiento obrero, un programa donde analizaremos las luchas económicas, políticas y teóricas, la organización a través del tiempo y en la actualidad, los líderes del ayer y del hoy, los partidos con influencia en la clase, los alcances, los límites y las perspectivas. Analizaremos todas las ideas que influyeron en la conformación y el desarrollo del movimiento obrero argentino, tales como el socialismo, el anarquismo, el comunismo y el peronismo. Un programa por y para los trabajadores, auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, que se emite por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, los lunes de 18 a 19 horas. Bueno, entonces, para comenzar con un breve repaso y desarrollo de lo que fue el nacimiento de nuestra clase obrera, tenemos que decir que la Revolución de Mayo de 1810 elevó a nuestro país al rango de nación políticamente independiente. Y evidentemente fue un paso de importancia trascendental para el desarrollo argentino. Pero la existencia en ese entonces de relaciones sociales heredadas de la colonia, en especial el dominio de los latifundistas y la fusión de los intereses de estos con los capitalistas ingleses, hicieron que el mantenimiento de las trabas que obstaculizaban el surgimiento y desarrollo de la industria nacional y, en consecuencia, de una clase obrera entendida en el sentido moderno, que se convirtiera en la palanca del progreso económico y social del país. Para que tengamos en cuenta qué realidad teníamos a mediados del siglo XIX, en el censo de la ciudad de Buenos Aires, realizado en 1853, nos da cuenta de la existencia de 746 talleres y las que se denominaban fábricas eran solo 106. Que en total ocupaban no más de 2.000 obreros y comprendían 49 molinos de trigo, 10 establecimientos dedicados a la fabricación de fideos, 8 de velas, 4 de licores, 3 saladeros, 3 graserías, 2 de carruaje y 2 fundiciones de metal. Esto sucedía en Capital Federal. Imaginamos que en el interior, en el interior el panorama era más pobre. Mendoza y San Juan se caracterizaban por la producción de vinos, harina, frutas secas e higo. La Rioja por vinos, Catamarca por la producción de higos y algodón, Tucumán por el azúcar, Jujuy por la producción de maíz y juntamente con Córdoba, Santiago del Estero y Salta se intercambiaban productos entre sí, pero en lo tocante a la actividad textil que en aquel entonces era la que se encontraba a la vanguardia del desarrollo de la industria mundial, la producción argentina era precaria, incapaz de soportar la competencia extranjera. Entonces tenemos que las primeras concentraciones de asalariados que se registran en nuestro país se daban en las estancias y los saladeros. Y cuando hablamos de aquellos peones de estancias y saladeros, no podemos hablar de una clase obrera en sí, teniendo en cuenta que, como las relaciones sociales que predominaban no eran del todo capitalistas, dado que buena parte de lo que estos trabajadores recibían no era pago en salario, sino en especies, en comida y en vivienda, es lo que se denominan relaciones sociales todavía de carácter semifeudal. Por lo tanto, no podemos hablar de que esos trabajadores que eran asalariados eran el proletariado que nosotros después fuimos conociendo. Pero, efectivamente, es el antecedente o buena parte de lo que constituye a posteriori la clase obrera argentina. Decíamos que el peón de estancia y del saladero en general era un peón temporario, las herramientas las debía proveérselas él mismo, en el pago del jornal se incluía la comida y la vivienda, de esta forma el patrón se ahorraba de pagarle en metálico, en dinero, pero al mismo tiempo lo mantenía casi atado a la estancia, dado que en la estancia tenía que comer y dormir el peón, aun cuando el trabajo fuese poco. Y de ahí se generaba una relación de modo tal que, si nosotros analizamos el conjunto de la historia argentina, veremos que la mayoría de los ejércitos, de los llamados caudillos que peleaban por sus intereses, estaban compuestos por lo que ellos denominaban sus sirvientes o los peones de estancia. Con lo cual vemos que no existía en aquel entonces una libertad de trabajo como la conocemos hoy, aún en los marcos de lo que es el capitalismo, ¿no? El peón estaba atado a su patrón de estancia, así como pasó incluso en Europa, que es la cuna del capitalismo, con los campesinos expulsados de sus tierras que se vieron obligados a proletarizar. Entre la estancia y el saladero no había una división definida, muchos peones trabajaban tanto en una estancia como en el saladero, a veces al mismo tiempo, a veces alternativamente. Los saladeros eran la manufactura donde se elaboraban cueros, lanas, aceites y que monopolizaban el abasto de carne con una técnica muy atrasada. En los saladeros se concentraba la mayor parte de los asalariados de aquel entonces, unos 2.000. La vida, decíamos, del trabajador del saladero se diferenciaba muy poco de la estancia. Era normal la dependencia y la servidumbre hacia el patrón. Se aplicaba el cepo, el estaqueamiento, los castigos corporales eran típicos de las relaciones entre los trabajadores y los patrones de esa época, netamente de carácter precapitalista. El capitalismo extendido en Europa, al generarse la producción mercantil y afianzado después de la revolución industrial, era un factor de progreso porque venía a desarrollar entonces las fuerzas productivas, a modificar las relaciones sociales de tipo feudal que se le anteponían y a minar consecuentemente el poder político de las clases conservadoras, haciendo, entre otras cosas, que se extienda la educación popular, que hasta, por supuesto, el punto necesario para los fines de la burguesía, ¿no? Pero lo que hay que destacar es que el capitalismo venía a crear una nueva clase, la clase obrera, que se convertiría en su sepulturero cuando se pusiera a la cabeza de todas las fuerzas sociales en lucha contra la opresión. Marx reconocía que el desarrollo del proletario industrial está condicionado en general por el desarrollo de la burguesía industrial y que el incremento del capital, a pesar de todas las penalidades que engendra, es la condición más favorable para el trabajo asalariado. El capitalismo así fue generando de manera desigual en nuestro país, con importantes resabios feudales heredados de la clase obrera, el propio desarrollo del capitalismo y, consecuentemente, de la clase obrera. Tengamos en cuenta que la clase oligárquica, la de los comerciantes y después de la gran burguesía industrial de Argentina se van construyendo en ese proceso que Marx denomina de acumulación primitiva en el cual enormes masas de hombres son repentina y forzosamente arrancados de sus medios de subsistencia y arrojados al mercado de trabajo como proletarios libres e independientes. En nuestro país, esta acumulación del capital fue llevada a cabo por las clases gobernantes mediante el método más brutal: el despojo de tierras de los indios por los colonizadores españoles, el comercio de esclavos negros, la entrega de tierras fiscales por medio de las mercedes del rey a sus capitanes y, luego de la independencia, la lucha de los caudillos por afianzarse en sus posiciones, los despojos de los caudillos dominantes a los caudillos opositores y derrotados, los nuevos despojos a los indios por medio de las campañas del desierto, el reparto de las tierras así conquistadas, la expropiación de los pequeños campesinos, las leyes contra los vagabundos, la ruina de los artesanos. Tales fueron las principales fuentes de acumulación capitalista en nuestro país. Bueno, una vez hecha esta introducción, continuamos con el desarrollo de lo que fue el paso del trabajo en, esencialmente en la estancia y el saladero, a la manufactura. La manufactura significa hecho a mano, es decir, sin la intervención de máquina, pero se diferencia de la artesanía en que la producción de la manufactura es efectuada por un grupo de personas, y lo que es la producción artesanal en general estaba producida por una sola persona, a lo sumo por su familia. Y en el trabajo de la manufactura comienza a desarrollarse lo que uno conoce como una división del trabajo, en el cual cada uno va haciendo una operación distinta. Al reunir a determinado número de trabajadores bajo un mismo techo, la manufactura termina con el aislamiento del artesanado, a la vez que representa un primer nivel todavía más bajo de socialización de la producción, que conduce a un crecimiento de la productividad del trabajo y va generando las condiciones para la adquisición de conciencia de clase por quienes se mancomunan en él. Para que tengamos en cuenta cómo se iba dando el desarrollo económico hacia fines del siglo XIX, tenemos que el censo de la provincia de Buenos Aires de 1881 registró a 318.000 personas activas, de las cuales 22.971 se ocupaban de los denominados actividades industriales, entre los que se encontraban los saladeros, las graserías, molinos, carpinterías, herrerías, carrocerías, zapaterías, etc. Algunos autores estiman que para esa época la provincia de Santa Fe contaba con mayor número de trabajadores que la de Buenos Aires, sobre todo en los oficios de carpintería, albañilería, herrería, zapatería y molinería, vinculado con el gran desarrollo de aquel entonces. En esta década de transición entre la producción artesanal doméstica a la fabril, se fundan, entre otros, la refinería argentina, creada por Torkins en Rosario en 1889, la fábrica de cerveza Bieker, que empleaba más de 600 personas, y otras más, fundadas por la familia Benberg, la fábrica de sombreros de Laclia, que ocupaba 380 obreros, la compañía general de fósforos, con 800 obreros, la fábrica de vidrios Rigoló, con 300 obreros, la fábrica de alpargatas con 510, la fábrica de tabacos El Telégrafo con 900 trabajadores, una fábrica de bolsas de alpillera con 290 trabajadores y otra de tejidos de punto con 500. Una hojalatería que se llamaba Molet, su propietario, con 257 obreros y algunas curtiembres. Estos son datos proporcionados por Jaime Fuchs en su trabajo Argentina, su desarrollo capitalista, de Editorial Cartago, Buenos Aires, 1965. A esto, siguiendo estos datos, hay que agregar los ingenios azucareros, surgidos a partir de 1870, que llegaron a ser 82 en 1875, pero que en un proceso de concentración se fueron fusionando hasta llegar a ser 36 en 1895. Sus dueños, muchos conocidos en el día de hoy, eran las familias Posse, Nogués, Patrón Costa, Menéndez, Devoto y Ledesma, de los ingenios Ledesma, de los Blaquier, esta firma tan comprometida con la dictadura militar y que, bueno, esperamos en el desarrollo de los juicios que se vienen dando tengan la sentencia que le corresponde. Junto con estos capitalistas de carácter nacional estaban las firmas extranjeras Torqui, Benben, Meyer y otras. A su vez, en estos años, entre 1882 y 1886, se instalan los primeros frigoríficos en Campana, en San Luis, donde hay algunos capitales franceses, pero fundamentalmente son todos capitales de carácter inglés. Decíamos en Campana, San Luis, bueno, en San Nicolás, se van desarrollando los frigoríficos que en una primera etapa ocupaban a alrededor de 5.000 trabajadores. Y también en esta época del desarrollo económico tenemos que señalar que comienzan a extenderse los ferrocarriles, el primero que va de Plaza Lavalle a Flores, que se había inaugurado en el año 1857, En 1858 llega hasta Ramos Mejía, en el 65 hasta Mercedes, en el 77 hasta Bragado y en 1890 hasta Trenquelauquen, totalizando en 1890 1.200 kilómetros de vías férreas. Este era el ferrocarril oeste. Otra línea, la ferrocarril central norte, unía Córdoba con Tucumán y otras ciudades, y en 1888 tenía unos 1.100 kilómetros de extensión. Estos eran en ese entonces netamente argentinos, en 1885 lo eran en un 45% y en 1890 en solo un 10%. Bueno, como veníamos viendo como antecedentes del nacimiento de nuestra clase obrera a partir de la primera concentración de los asalariados en los saladeros, en las estancias, que es uno de los primeros orígenes de nuestra clase obrera, el paso a la manufactura, y empezábamos a ver los datos económicos del desarrollo de las primeras industrias y terminábamos viendo este tema de los frigoríficos atados al capital inglés y teniendo en cuenta también el tema de lo que hablábamos de los ferrocarriles, veíamos que como desde 1885 hasta 1890, en ese poco tiempo, el predominio de los capitales ingleses en los ferrocarriles pasaba de un 50% en manos nacionales y el 50% en manos ingleses a un 90% en manos de los ingleses y solamente un 10% en manos de capitales nacionales, donde intervenían 22 en aquel entonces compañías inglesas que luego se concentrarían en solamente 4, que al mismo tiempo estaban dominadas por un solo grupo financiero. El segundo censo nacional, realizado en 1895, arrojaba un resultado de una población para todo el país de 3.955.000 personas, es decir, casi 4 millones, de los cuales el 58%, es decir, 2.294.000, vivían en medios rurales y 1.661.000 en los medios urbanos, que correspondía al 42%. En las industrias se empleaban alrededor de 270.000 personas, entre las cuales, y clasificados por oficio y sin distinguir entre patrones, artesanos, obreros, asalariados, tenemos que había 120.000 costureros, 40.000 tejedores, 38.000 ocupados en construcción, 28.000 carpinteros, 28.000 en industria mecánica y 4.200 en las industrias gráficas. En cuanto a los asalariados en sí, el primer censo industrial de 1887 registraba 42.321 trabajadores y, como veíamos recién, 8 años después, 72.000. Es decir, que hubo un crecimiento de casi el 100% de obreros industriales entre 1887 a 1895. Dentro de toda esta masa de 72.000 obreros en 1895, 5.300 estaban ocupados en frigoríficos y saladeros. En 1895 los establecimientos industriales eran 23.000, de los cuales 5.000 pertenecían a industrias alimentarias, 5.700 a textiles y confecciones, 4.000 a la construcción y materiales, 3.000 a mecánicas. La concentración geográfica de estos establecimientos mostraba ya la deformación de la anacrónica estructura económica argentina. El 81% de ellos se hallaban radicados en la zona litoral, es decir, Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Solamente en la capital se concentraba el 39% del total de los establecimientos. Para que nos hagamos una idea, en 1895 Ricardo M. Ortiz clasificaba así a la población ocupada: terratenientes, gran burguesía, industriales, altos funcionarios, 45.000, o sea 2,7%, campesinos, comerciantes, 230.000, o sea 14,5%, pequeños patronos, campesinos pobres, comerciantes modestos, artesanos, 470.000, es decir, el 28,3%, proletarios y semiproletarios, 900.000, o sea 54,5%. En su segundo número, el periódico La Vanguardia, del 14 de abril de 1894, señalaba que 1.120 grandes hacendados, miembros de la sociedad rural, poseen 950 millones de pesos oro, del total de 1.423 millones que se evaluaba la riqueza nacional por aquel entonces. Y estos 1.120 agrarios gobiernan, legislan, y andan absolutamente haciendo y deshaciendo para los 4 millones de habitantes que tiene el país, de modo que más le conviene a sus intereses. Hasta 1890, Francia e Inglaterra ocupaban los primeros puestos en cuanto al monto de los capitales invertidos en nuestro país. A partir de esa fecha, la influencia de los capitales franceses va declinando en considerable medida para dejar lugar a la de otros países, en especial de Estados Unidos y Alemania. A fines del siglo XX adquiere importancia la penetración del capital imperialista norteamericano. Sin embargo, en la pugna interimperialista, el capital inglés mantendría su supremacía en la Argentina hasta la Segunda Guerra Mundial. En los años que siguen, a 1880, se contraen numerosos empréstitos, y ello, unido a las deudas por la construcción de ferrocarriles y el pago de los intereses, que insumían 100 millones de pesos anuales, provoca la inflación, la especulación, en el medio de una gran corrupción en las clases gobernantes, hace que se produzca la situación de la crisis de 1890 y la conocida Revolución del Parque, que si bien no triunfa, genera algunos cambios en el país. La revolución dirigida por Alem y Aristóbulo del Valle. En esa crisis se cierran bancos, se suceden quiebras y la ruina económica sobre buena parte de la población. Y como decíamos, con las figuras de Alem y Aristóbulo del Valle, las fuerzas de la burguesía y la pequeña burguesía van adquiriendo conciencia de clase y tratando de romper el sistema feudal vigente, impulsando la revolución del 90, que fue aplastada, como decíamos, por la oligarquía, y se consolida el tándem Mitre y Roca, y se consolida en el poder la oligarquía vinculada al imperialismo, por aquel entonces básicamente el imperialismo inglés. Haciendo historia, historia de la clase obrera y del movimiento obrero, auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Haciendo historia, historia de la clase obrera y del movimiento obrero, un programa donde analizaremos las luchas económicas, políticas y teóricas

Bueno, entonces así, en este contexto y en este cuadro económico, social y político, vemos que la clase obrera argentina aparece junto con la manufactura a mediados del siglo pasado y obviamente se afirma y se termina de constituir a partir de la irrupción y de la utilización de la máquina y la gran industria a medida que el país iba adoptando los rasgos típicos del capitalismo. Como veíamos en las cifras anteriores, en 1853 había en la ciudad de Buenos Aires apenas 2.000 obreros y otros 2.000 asalariados que se distribuían en los saladeros y las estancias de las afueras. En 1869 el primer censo nacional arroja la cifra de 280.000 habitantes, obreros, artesanos y patrones ocupados en el sector industrial. En la década del 80 aparecen las primeras plantas fabriles, los frigoríficos, los ferrocarriles, y como veíamos, los obreros asalariados, que en 1887 eran 42.321, en 1895 pasan a ser 72.761. Entonces podemos ver que, o podemos decir que existen cuatro fuentes principales para la formación de nuestra clase obrera. Por un lado, la liberación de los esclavos; por el otro lado, el desalojo o abandono del campo por parte de los campesinos; la ruina del artesanado y la llegada en masa de inmigrantes. A diferencia de otros países, vemos que la masa indígena que poblaba nuestras pampas desde mucho tiempo antes de la conquista no puede considerársela una fuente directa de formación de la clase obrera, dado que la política que se aplicó tanto por parte de los colonizadores hispánicos como los primeros gobiernos independientes que los sucedieron no consistió en la civilización, entre comillas, de dicha masa, en atraerla e integrarla a la sociedad en construcción y en desarrollo, sino simplemente en exterminarla. Belgrano y Castelli fueron, entre otros, de los patriotas que trataron de formular políticas y propuestas con vistas a asimilar al indígena a la nueva sociedad, abogando, entre otras cosas, por la entrega de tierras gratuitas, por la entrega de elementos de labranza, etcétera, pero las ideas de estos patriotas, como sabemos, no fueron las que triunfaron en los primeros años de del desarrollo de nuestro país. A los indios les fueron arrebatadas sus tierras, que fueron repartidas, regaladas o rematadas a precio vil entre los militares y los terratenientes. La mayoría de los militares que se quedaron con esas tierras terminaron vendiéndoselas luego a los terratenientes. Desde allí se fue consolidando esta oligarquía terrateniente que tanto predominio tuvo y tiene en nuestro país todavía. Entonces decíamos que en estas condiciones las masas indígenas que poblaban nuestras tierras, que podrían haber sido asimiladas a la sociedad, fueron desalojadas, despojadas y aniquiladas. Solo unos pocos habitantes originarios que lograron salvarse y los que fueron tolerados pudieron dedicarse a algunas actividades, fundamentalmente de la agricultura y la artesanía. Sus hijos y nietos sí serían en otras generaciones, por supuesto, parte de la clase obrera argentina. Fue la sectilla hernandiana la que definió el destino de la lucha del latino en contra de la autoritaria. Y así nació libertario este verso del obrero y el campesino. Y junto a aquellos payadores se entreveraban los peones golondrina que iban de zafra en zafra, y uno de ellos, don Víctor Abel Jiménez, me cuenta una historia que llegó de paso a la estancia para el tiempo de las esquilas y alargó su permanencia por causa de que llovía. En la esquina de un galpón le hizo tabique una estiba, tendió el catre y de un alambre colgó sus escasas pilchas. Y al no encerrar la majada y al ir de gusto esos días, para no pasarla aburrido, ayudó en lo que podía, juntar marlos para hacer fuego, arreglar unas bebidas, cortar lonjas, sacar tientos, desgranar para las gallinas, y cuando compuso el tiempo y terminó con la esquila, se quebró un prión. Quedó para reemplazarlo unos días. Después, en la misma estancia, otras changas que salían del galpón, pasó a las piezas que para los peones había, y como el tiempo se escapa y se amontonan los días, ya van como 20 años que aquel segundo molino a su nombre pon patrón ya no es más peón golondrina. Pero el asunto ha cambiado en estos últimos días, ya que ha llegado a la estancia un juez con un policía para noticiarlo al patrón de un parte que le traían, que en su campo trabajaba un tal segundo Molina para la patria, desertor, cuando llamó la marina. Al enterarse el patrón, riéndose todavía, pensando una confusión, entró a escuchar qué decían, y la verdad era cierto, aunque ni el peón lo sabía. Había pasado mucho tiempo del sorteo y la milicia, pero aquel juez insistió, completando su teoría, por no servir a la patria. Por no servir a la patria, es un desertor, Molina. Esas palabras cayeron para el patrón como agua fría, y levantando la voz entró a sangrar por la herida. ¿Cómo? ¿Que no ha servido a la patria mi peón segundo Molina? ¿Podrá uno ser desertor? De eso no ando con porfías, pero que sirvió a la patria, doy fe y me juego la vida. Porque hace más de 20 años, sin aflojarles ni un día, con el arao, de a caballo, sin conocer la fatiga, lidiando con toros bravos, haciendo crecer la estiba, recorriendo los potreros para el tiempo de las paridas. ¿O solo sirve a la patria aquel que va a la milicia? Vaya nomás, que enseguida me cambio y salgo para el pueblo a ver la papelería y buscar un abogado que lo defienda, Molina. El peón que estaba a su lado, sin decir la boca es mía, salió al tranquito y pensando en las cosas de la vida. El que siempre iba alegando que a llorar no aprendería, con la cabeza agachada se metió para la cocina y le mojaron sus ojos el puño de la camisa. Mientras seguía escuchando lo que el patrón repetía, ¿con qué? No ha servido a la patria mi peón segundo Molina. Agustín Tosco, ícono y ejemplo de los trabajadores. Bueno, seguimos en el programa Haciendo Historia, conducido habitualmente por Roberto Fornari, que en esto hoy no pudo estar. Las vías de comunicación son el 5433-3607. Mi nombre es Andrés y vine a hacerle un poco el aguante a Roberto, que se fue al dentista. Bueno, hace un tiempo ya largo, desde el programa Sembradores de Vientos, programa del que soy parte, le hicimos un homenaje a Agustín Tosco. Como la temática del programa Haciendo Historia justamente es historia del movimiento obrero, y Agustín Tosco es un ícono irrefutable del movimiento obrero argentino y del clasismo, veníamos a hacerle el aguante y consideramos que era más que importante pasar este homenaje que le hicimos hace tiempo ya en Sembradores. Así que ahí va. Agustín Tosco, ícono y ejemplo de los trabajadores. La masacre de Trelew, como se afirmaba en la época, selló con sangre la unidad de las organizaciones revolucionarias y así también marcó un acercamiento mucho más profundo entre las posiciones de Tosco y la de dichas organizaciones. Luego del Navarrazo, en febrero del 74, la represión sobre los obreros y estudiantes se hace más amplia y profunda. Tosco busca unificar nacionalmente a todas las fuerzas sindicales opositoras. Viaja en abril a Villa Constitución, en agosto apoya la lucha de los mecánicos cordobeses y en septiembre se traslada a Tucumán para colaborar con la FOTIA. Ha declarado este paro en solidaridad con los compañeros mecánicos que constituyen la vanguardia en la lucha obrera cordobesa contra la ofensiva de las patronales reaccionarias, contra la burocracia y contra el imperialismo. Mi nombre es Cristina, yo fui delegada gremial por los años 70 en Sudamtec. En esa oportunidad viajamos a una coordinadora interfabril que se hacía en Villa Constitución. Allí tuve la oportunidad de verlo a Tosco. Me pareció tan grande. Bueno, acá el sonidista y el experto, Agustín Tosco. Evidentemente no está a la altura de los sonidistas de Sembradores de Viento. Y puedo decirle esto porque el compañero Javier no tiene micrófono, así que puedo delirarlo largo y tendido. Esperá que tengan un micrófono. Ahí grita que espere a salir al aire. Bueno, entonces vamos ahora sí con la primera parte del homenaje a Tosco. Y después vamos a volver a escuchar la primera parte de la segunda parte del homenaje. Ahí va. Agustín Tosco, ícono y ejemplo de los trabajadores. Agustín José Tosco, más conocido como el Gringo Tosco, nació en Coronel Moldes, provincia de Córdoba, el 25 de mayo de 1930 y murió en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1975. Fue dirigente obrero clasista, uno de los principales protagonistas del sindicalismo combativo de la década del 60 y del 70. Al finalizar sus estudios primarios en 1944, se traslada a la ciudad de Córdoba e ingresa como internado en la Escuela de Artes y Oficios. Allí es elegido presidente del centro de estudiantes por sus compañeros. Al cumplir 18 años, logra ingresar como ayudante electricista en el taller de la central de Mendoza de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, donde alcanza a ser técnico especializado. Paralelamente, realiza sus estudios terciarios en una escuela nocturna donde obtiene el diploma de electrotécnico. Sus preocupaciones sociales se manifiestan en una temprana militancia sindical. Es elegido, en años sucesivos, subdelegado, delegado y secretario del Cuerpo de Delegados del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Para 1953 ya es prosecretario gremial y el año siguiente miembro del Secretariado Nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, por lo que debe trasladarse a Buenos Aires. Desde sus primeras actividades sindicales mantiene una conducta que perfila sus concepciones posteriores. Creemos, sabemos, que no solo se combate contra la injusticia porque se la padece, sino también se combate contra la injusticia cuando se comprende el valor inhumano de agresión a los derechos del hombre que provoca esa injusticia. Así que distintas capas, distintos sectores de nuestra población que no padecen directamente la injusticia económica, sí viven un clima de opresión y vislumbran una falta de horizonte para nuestro país dentro de este sistema de dependencia. Jamás deja su lugar de trabajo en el taller, ni siquiera cuando llega a secretario general. Durante las intervenciones a los gremios, entre 1955 y 1957, se suma a las comisiones de lucha. A fines del 56, gana las elecciones de su gremio, pero decide conservar su cargo en la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Y como miembro del secretariado, al año siguiente, viaja a Misiones, donde colabora en la organización de una prolongada huelga, lo que le provoca su primera detención. También en 1957 participa en el Congreso Normalizador convocado por el interventor de la CGT, patrón Laplacete. Allí se suma a la impugnación de las intervenciones a los gremios y participa de la fundación de las 62 organizaciones. De su matrimonio con Nélida Bonjuan, su novia en los tiempos del coronel Moldes, nace en 1958 su primer hijo, Héctor Agustín, y en 1951 una hija, Malvina Noemí. En 1959 renuncia a su puesto en la Federación Argentina de Trabajadores Luz y Fuerza y regresa a Córdoba,

y por la liberación nacional. En 1971 integraría el Comando de Lucha de la CGT de Córdoba, del cual se llamaría a un paro el 15 de marzo de ese mismo año, que culminaría en la jornada conocida como el Viborazo. Tosco dirige la toma de la usina de Luz y Fuerza en Villa Revol. Pocos días después, el 14 de abril del 71, es elegido para ocupar la Secretaría Adjunta de la CGT cordobesa con Atilio López como secretario general. Pero el 28 de abril es arrestado nuevamente y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, conducido a la cárcel de Villa Devoto, donde es alojado en la celda contigua a la de Raimundo Ongaro. El 17 de septiembre del mismo año, la lista azul y blanca, que lo lleva como candidato, gana las elecciones. Tosco es nuevamente electo secretario general a pesar de estar en prisión. El 9 de abril del 72, con el propósito de aislarlo, es trasladado al penal de Rawson. Allí, los jefes guerrilleros detenidos le ofrecen sumarse al plan de fuga para el 15 de agosto del 72. Tosco no acepta la invitación, pero colabora para que la fuga de los compañeros pueda realizarse. Un año más tarde, Tosco recordaría los hechos conocidos como la masacre de Trelew en un emotivo discurso. Yo recuerdo que hace un año estábamos los compañeros en el penal de Rawson enfrentando muchas dificultades. Después del 15 de agosto a todos nos oprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que habían sido capturados en el aeropuerto de Trelew y que estaban alojados en la base aeronaval Almirante Sara. La noche del 15 de agosto, que fue la última oportunidad en que nosotros podíamos escuchar radio, sabíamos que 6 compañeros habían recuperado su libertad, pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas de la represión. Agustín Tosco, ícono y ejemplo de los trabajadores. Haciendo historia, historia de la clase obrera y del movimiento obrero. Auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, de lunes a viernes de 18 a 19 horas por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Haciendo historia, historia de la clase obrera y del movimiento obrero, un programa donde analizaremos las luchas económicas, políticas y teóricas, la organización a través del tiempo y en la actualidad, los líderes del ayer y del hoy, los partidos con influencia en la clase, los alcances, los límites y las perspectivas. Analizaremos todas las ideas que influyeron en la conformación y el desarrollo del movimiento obrero argentino, tales como el socialismo, el anarquismo, el comunismo y el peronismo. Un programa por y para los trabajadores, auspiciado por el capítulo argentino de la Federación Sindical Mundial, que se emite por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, los lunes de 18 a 19 horas. De por qué hay ricos si hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. Bueno, seguimos en el programa Haciendo Historia con esta hermosa cortina que eligió el compañero Javier. Ahora tengo micrófono. Cagaste, Pepe. Hay que aclarar que Roberto al segundo programa se dio a la fuga y pretende hacer un programa de lunes a viernes. Eso no es así, es los lunes de 18 a 19 horas. Así que bueno, llegamos al fin de este segundo programa de Haciendo Historia y la segunda parte del pequeño homenaje biográfico de Agustín Tosco lo vamos a pasar en el tercer programa de Haciendo Historia, o sea, el siguiente. Así que nos despedimos hasta la semana que viene y nos volvemos a ver en Che Compañero. Que se detenga.